fija tu mirada en Dios, verás que ya no habrá temor y lo terrenal perderá valor. Fija tu mirada en Dios, fija tu mirada en Dios, verás que ya no habrá temor y lo terrenal perderá valor. Fija tu mirada en Dios, mayores son sus proyectos, profundos sus pensamientos, pues todo lo que hace es para bien, todo es perfecto. Solo espera y confía, y la gloria de Dios verás, y a su tiempo y en su momento, su propósito entenderás. Para bien, todo es perfecto. Solo espera y confía, y la gloria de Dios verás, y a su tiempo y en su momento, su propósito entenderás.